se nota cuando llego. Con la motita que fumo despego. Varias morritas vienen luego, luego. Y si la neta el chile me es un juego. Desde morrillo me gusta el refuego. Rosa pasteles acomodo lego. También privado los mandamos llenos. Vacas de Azora y aumentan los ceros. Hay que gastar para hacerte el dinero. Y últimamente como lo que quiero. Con varios tratos en el extranjero. Y se los mandamos de diciembre a enero. Me agarre vuelo, apóncheseme bien carnal. Que la noche apenas nos va a empezar. Lorín con cuernos si es para tirar. De la chel viejo pa' confirmar. Pedí que experta bien tumbado los trae. Marimba cool le gusta rostizar. En un leño andoles es pa' volar. Ya firma el viejo bien listacionar. Y bien jalados, pa' chinito. Y arriba la bandera, mi viejo. Arriba Guanajuato. Y ahí no los paca, companato. Pa' arriba ahora voy en aumento. Como le llegamos no fue lento. Gracias a Dios ahorita el movimiento ya se está dando y ando bien contento. De lado a lado ahora me ven sonriendo. Y ya se preguntan qué es lo que ando haciendo. De la amarilla hay corridos moviendo. La vida se hizo fácil, fui creciendo. De ley pa' Guanas y Florida centro. Y a las morritas las llevo pa' adentro. Con la de Bapa que arriba la siento. Ya se hizo noche y un fiestón presiento. No fue ya gratis y le tuvimos que entrar. Desde abajo salí guachón de andar. La miré la chamarra y pa' galar. En vergüenza al viejo lo ven pasar. De la clica por agente accionar. En las Cadillac para trabajar. Pa'l gabacho son banda, a veces van. Y con su carnal se va a destrampar. Arriba la empresa, ese es mi proceso.